escucha y se escucha bien los saxos de la gran orquesta folclórica Sociedad Hermanos Fabián. Y con la muñequita de Yauyos, la reina de reinas, la reina de la tunantada, Anita, Anita Santibáñez. Y para producciones musicales, Tensa del Perú. Marcharme para nunca más mirarte, te borraré de mi mente, te olvidaré para siempre y tus ojos no me verán. Mañana por la mañana he decidido marcharme para nunca más mirarte, te borraré de mi mente. Y tus ojos no me verán. Estoy dejando mis vestidos y abrigos colgados en el armario. Te encargo que no sufras ni llores por mí. Si estoy viva, regresaré. Estoy dejando mis vestidos y abrigos colgados en el armario. Te encargo que no sufras ni llores por mí. Si estoy viva, regresaré. Y nos vamos a Guayucachi con la familia Palomino Balbín. ¿Sí o no? Clarisa, Elena, Graciano y Alberto. ¡Ay, ay, ay! Para nunca más mirarte, te borraré de mi mente, te olvidaré para siempre y tus ojos no me verán. Estoy dejando mis vestidos y abrigos colgados en el armario. Te encargo que no sufras ni llores por mí. Estoy viva, regresaré. Estoy dejando mis vestidos y abrigos colgados en el armario. Te encargo que no sufras ni llores por mí. Si estoy viva, regresaré. Si ahora que dices Víctor Granados Cóndor y Betty León, y nos vamos a Chupaca con Guillermo Vergar y familia. Ahora te digo adiós, tus ojos derraman lágrimas de amor. Al verme marchar muy lejos, nunca más volveré a ofenderte y a darte que resentir. Ahora espero que seas feliz. Ahora te digo adiós, tus ojos derraman lágrimas de amor. Al verme marchar muy lejos, nunca más volveré a ofenderte y a darte que resentir. Ahora espero que seas feliz. Thank you.